El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Educación sexual para no abortar. Aborto legal para no morir. ¿Cuántas veces ha leído o escuchado esta frase? Ahora bien, ¿educación sexual para no abortar? Es pregunta, ¿eh? Y es que esta consigna puede parecer progresista o desafiante cuando nos la hallamos por primera vez, pero es una afirmación delicada, de doble filo, porque en primera instancia asume que la educación sexual llevará a frenar abortos, pues se considera que una vez teniendo educación y conociendo sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres podrán prevenir embarazos no deseados y entonces no habrá necesidad de abortos. Y, cierto es que la educación integral en sexualidad da información y herramientas que ayudan a conocer nuestro cuerpo, a saber más sobre relaciones interpersonales, ayuda a tener herramientas para decidir cuándo, cómo, con quién y si sí o si no tener relaciones sexuales y en general a conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos para ejercerlos libremente. La educación sexual ayuda a empoderarse. Pero hay muchas más razones por las cuales las mujeres tienen un embarazo que es o se convierte en no deseado y por lo tanto esas razones se convierten en una decisión de aborto. Desde la experiencia de Fondo María, sabemos que hay accidentes como que se les rompió el condón, se tomaron muy tarde la pastilla de emergencia o les falló el DIU. También hay maridos o parejas con los que no se puede negociar el uso del condón, o mujeres que fueron amenazadas y no salían embarazadas, mujeres que viven violencia, por mencionarles solo alguna de las causas que escuchamos todos los días a través de la línea telefónica de Fondo María. Factores que escapan y no forman parte de la educación integral en sexualidad y la información que se tenga para prevenir embarazos y que no dependen de las mujeres. Además, si a esto le agregamos que en este país el personal de salud sigue discriminando a las mujeres por diversas razones y no les ofrecen todos los métodos anticonceptivos disponibles porque son jóvenes, porque no han tenido antes criaturas, porque en palabras más o palabras menos no quieren que las mujeres decidan por sí mismas. Ellos quieren decidir por ellas. Y aun cuando se lograra una cobertura de anticoncepción, les tengo noticias. Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, por lo que siempre podrán existir embarazos no deseados y por tal motivo el aborto debe ser un derecho de las mujeres en todo el mundo. Lo que hay que hacer ya es dejar de cuestionar por qué las mujeres abortan. Cada una tiene sus razones, sus motivos, cada una vive situaciones distintas y cada una sabrá qué hacer. No podemos asumir que hacerle saber sobre un método anticonceptivo frenará embarazos no deseados y, en consecuencia, abortos. Las mujeres viven y enfrentan distintas circunstancias a las cuales muchas veces son ajenas. Eso es lo primero que hay que entender. A nadie nos incumbe esa frase horrenda y lastimosa de, pues es que hubieran pensado eso antes de embarazarse, es de lo más violenta y agresiva que se le puede decir sin siquiera pensar un poquito antes de abrir la boca. Nadie tiene autoridad para juzgar, condenar o para criticar las razones y motivos de otras personas. No violemos los derechos de las demás personas porque no nos gustaría que nadie violara los nuestros. Debemos aprender a respetar y entender que el aborto es un tema que ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo en el mundo. Es un problema de salud integral de la mujer al que hay que responder más que cuestionar o condenar, porque se trata de un asunto de justicia social, de derechos humanos, no de andar hurgando en la vida de las demás personas. Los únicos valores y moral que deben interferir en la decisión de un aborto son únicamente los de la mujer que lo está decidiendo, los de nadie más. Aborto legal sí, educación integral en sexualidad también, pero no para no abortar, sino para concientizar e incrementar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Yo soy Freddy. Comentarios, sugerencias, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche. Gracias por sintonizar. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.